historia compartida, una huella que no se olvida, amor. Cierto es que no puedo vivir sin ti. Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba. Say.